Pero en el fondo, toda esta pantomima es para sembrar el terror. Porque sois unos terroristas, claro que sí, de la vagancia. ¿Y eso dónde os mete? Os mete directamente en la lista de los terroristas de Bequerar. Con los terroristas. Pues sí, hemos vuelto a la lista de los terroristas de Bequerar. El Hit Parade del terror a la puerta de tu casa. ¡Ay, pobrecitos! Esas almas cándidas, esos angelicos. Bueno, pues hoy tenemos en primicia, hemos tenido en primicia a uno de estos seres de la lacra social del Perú. Un ser absolutamente nauseabundo, un buscavidas, un lumpen proletario de moral distraída, de esos que siempre ha sembrado el pánico y la indignación a partes iguales entre los ciudadanos de bien. Ha sido Miguel, que ingresa directamente a la lista de los terroristas. Sí. Bueno, la acabamos de escuchar, aún no sin bar el miedo, cómo uno de estos terroristas perpetró su último crimen lleno de vagancia y alevosía en la carretera de Alfacar, conmoviendo a la población local y nacional en un nuevo acto de molicie y pasotismo supremos que hace palidecer al más español de los clásicos pícaros. Una escena brutal, palas por el suelo, carretillas abandonadas, una mujer con pasamontañas y un cartel de stop. La escena es estremecedora. La lacra social de los terroristas de la acera ha vuelto a limpiarse el culo con el dinero de los contribuyentes, construyendo una acera donde luego se tumbarán la siesta riéndose del incauto contribuyente, insultándolo y enseñándole el culo a los atemorizados conductores que se atrevan a pasar por delante de esta tropa de parias. Pero ojo, ojo, ojo, que ese no es su primer hit, para nada. Esto es hard techno de la vagancia más extrema y brutal. Tienen para hacer un megamix con todos sus éxitos reunidos. Y es que ya la liaron en anteriores ocasiones, como ese macro festival del arrascamiento de genitales que se dieron en el 2016 cuando, encaramados al Albaicín, sembraron el pánico para las venas. Eso, el pánico en los arreglos de la carretera de Murcia junto al Mirador de San Cristóbal. Un lugar turístico donde los haya, donde allí estaba esta lacra social dedicándose a destruir la imagen de nuestra hermosa Granada de sol y nieve y espantando a los turistas y amenazando a vecinos que les reprochaban hacer el vago con un pico y una carretilla bajo el sol de agosto. ¡Ay, qué Cristina tan bucólica! ¿Pero seguirán estos terroristas de las aceras perpetrando sus actos de terror en las colas del paro? ¿Podrá salir Mariano Rajoy a hacer footing por las mañanas pisando estas mismas aceras sembradas por la mano del terror? No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero en todo caso, mirad dónde pisáis, oh desgraciados.